Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la edición 415 del Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López y es un placer para mí estar con todos ustedes en esta edición de este podcast del Rincón del Fanático. Y bueno, hoy es un podcast muy especial porque hoy tenemos a nuestra gran amiga Dafne Barrera con nosotros, a nuestro amigo Luis García y a mi compañero y amigo Roberto Torres. Roberto, buenas noches, ¿cómo estás? Juan, estoy muy agradecido que estén Luis y Dafne con nosotros y obviamente pues disfrutarlo. Estoy muy contento, la verdad. Muy bien. Dafne, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes qué tal? Feliz de estar aquí con ustedes y como ya lo dije, Luis y yo juntos aquí, les vamos a echar la mano. Excelente. Me parece maravilloso. Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Iván. Muy bien, muy contento de estar aquí, de participar nuevamente en este podcast y divertirnos un rato, los cuatro ahora, para hacerlo más dinámico y más entretenido. Ah, por supuesto que sí, esa es la idea y así será, así será. Bueno, creo que pudiésemos empezar con las noticias. Esta semana, pues realmente la actividad creo que se ha centrado más en torno a la NFL y al béisbol, que se está tornando pues cada vez más interesante, sobre todo por aquello de la lucha de comodines, que eso lo vamos a estar conversando. Y bueno, los voy a dejar para que cada uno nos dé un pequeño resumen de lo que vamos a comentar, empezando por las damas. Dafne, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues yo quisiera nada más tocar algo muy rápido acerca de los Dodgers y de esto que pasó hace unos días en un partido contra los Rojos de Cincinnati. No sé si lo vieron. Es acerca de un gesto súper lindo como y humano acerca de uno de los jugadores de los Dodgers. También Ah, tengo algunos. ¿Sí lo vieron? el de Mookie Betts, ¿no? Exactamente. ¿A poco no estuvo lindo? Pues Increíble. es que es de los Dodgers, entonces súper padre. Y bueno, tengo algunos datos así como curiosos acerca del fútbol colegial. Como ya saben, ya empezó la temporada de fútbol colegial. A mí me gusta, entonces tengo algunos datos que me dediqué a investigar y a preguntar acerca de, por ejemplo, el origen del Gatorade. Y bueno, pues por supuesto, ahorita voy a poner la canción del triste, yo creo, porque pues perdieron mis Chiefs el domingo, por lo cual hasta lloré. ¿Para qué digo que no? Sí, lloré. Y Por ni cierto, modo. Dafne, voy, por cierto, voy por Clemson, para que pues no digan que no lo advertí. Sí, yo también voy por Clemson. Así que ya veremos si ganamos. Pero bueno, básicamente. Clemson, nada más comentario al margen, Clemson no viene muy fuerte esta temporada, de hecho ya perdió su partido inaugural, si no me equivoco. Y como además se les fue o ya salió en el primer pick del draft, recuerden el nombre Trevor Lawrence. de Trevor Lawrence, yo creo que va a estar unas temporadas sin pelear el campeonato, pero sí, es muy padre el colegial, yo también lo sigo. Sí, y yo creo que deberíamos hacer, porque eso me parece muy interesante, porque en un podcast futuro deberíamos hablar, por ejemplo, de por qué ciertas universidades producen cierto tipo de jugadores que son muy, muy codiciados. Por ejemplo, los quarterbacks de Clemson o de Alabama. Eso sería interesante porque sí existe esa tendencia de las universidades a producir cierto tipo de jugadores, unos defensivos, unos más ofensivos, y eso pudiésemos tocarlo en un podcast a futuro como una tarea, porque yo desconozco, pero sí he escuchado que dicen, no, porque es que de repente Alabama o Clemson son productores de quarterbacks, o de repente Florida es productora de, o produce mucho más, qué sé yo, linebackers o safety, no sé. Eso sería un tema interesante para analizar. ¿No les parece? Sí, claro, Sí. por supuesto. Y Sí. perdón, yo me equivoqué. Yo voy con Alabama, con Crimson. Ah, va. Obviamente, con Nick Saban, ¿no? Que es toda una leyenda en del colegial. El mejor head coach de colegial que ha habido. Sí, claro. Entonces. Qué raro sí. Que no nos ha atrevido a entrar en la NFL, ¿no? No, ya lo hizo. Lo hizo sí. Con Miami. Estuvo, no me acuerdo, creo que 2 temporadas y dijo, no, a volar. Yo soy de college y se regresó allá. Ah, ok, claro. Sí, sí, seguro, seguro. Eso pasa. Eso sí. Pasa. Eso pasa cuando sucede. Pero sí. Bueno, de eso quería hablar y un poco, obviamente, de la NFL, de los, pues, de nuestros equipos. No okay. Sé a quién le vaya Luis, pero suena inteligente, así creo que a los Patriotas no. Y creo que a Pittsburgh tampoco. Entonces, no sé. Ya me salpicó. Ahora, Dafne, déjame comentarte que quienes les echamos montón somos Roberto y yo. Soy no, de toda la vida. Ah, sí. Ok, bueno, se salva. Bueno. Okay. ¿Tienes caja de Kleenex a la mano? Digo, nada más para, por sí, si acaso. Que, no. Sé que esta temporada, de hecho, ya hicimos entre nosotros unos pronósticos y yo dije que los Steelers iban a ganar 7 juegos. Entonces, es mucho. Para que va. No es cierto. Bueno, la verdad, quisiera tocar algo de eso. Y bueno, a lo mejor también se te hace interesante el tema, porque fíjate que estuve viendo en las noticias todo un programa donde hablaban de Aaron Rodgers y que cosas que yo no sabía. Y entonces, bueno, hice un pequeño análisis de la personalidad de Rodgers, ¿no? Que al parecer ya le cayó un poco el 20. Ayer lo vimos ya mucho más concentrado y más, yo creo que es un balance de lo que estaría perdiendo, ¿no? Entonces, bueno, si les parece bien, eso es lo que traigo el día de hoy. Buenísimo, Dafne. Luis. Pues bueno, los temas más relevantes en materia deportiva, sabemos que es el final de las ligas mayores y el inicio, o ya semana 2 de la NFL, que serían los temas principales a tocar, y darle una repasada a las principales ligas de Europa, que pues ya están en su tercera, cuarta o quinta semana, depende de la liga, y empieza a tomar forma, y empezamos a ver qué equipos vienen de a de veras, y cuáles, como muchas veces sucede, inician fuerte y no se van a mantener, ¿no? Perfecto, excelente. Roberto. Traigo los jugadores que se van a tomar en el Fantasy, que tuvieron el mejor rendimiento de los últimos 7 días, y NFL. Perfecto. Solamente. Perfecto. Bueno, yo, igual, lo que prácticamente lo mismo que comenta Luis, pero yo les traigo hoy, que nunca lo había hecho, pero hoy se le traje unos datos duros de los equipos de cada uno de ustedes en la semana 2, que son unos datos duros muy interesantes y que estoy seguro que les van a gustar y porque son de verdad bien, bien interesantes. Así que, bueno, ahí se las dejo. Sí, nos la va a dejar ir. Muy bien. Sí, esta semana. Creo sí. Que. O sea, ¿qué les digo? Déjame, me agacho, no me voy a tocar a mí también. No, mejor no. Me levanto, creo que eso se oyó muy feo. No, pero hay cosas. No, que es un récord interesante. Ya. Espérense, tengan paciencia. Ok. Creo que esto solamente fue entendido por los mexicanos. Exactamente. Yo creo. Sí, aparte porque Iván es un caballero, entonces no haría ninguna alusión al respecto. Ay, tan bella. Bueno, señores, listo. Vamos entonces a empezar en aras del tiempo, pues rápidamente comenzar hablando sobre el béisbol de grandes ligas, que obviamente yo creo que no vale la pena ni siquiera ver la tabla porque ya prácticamente la parte de más morbosidad, por llamarlo de alguna manera, es la pelea por los comodines, porque exceptuando el oeste de la Nacional, donde la diferencia entre los Dodgers y los Gigantes es de un juego, o sea, cualquiera de los dos pudiese ser comodín, o sea, uno de ellos va a ganar la división, obviamente, O sea, ambos aseguraron un pase a la postemporada, pero hay que ver quién es el que va por el comodín, ¿no? Ese yo creo que sería el más interesante. Y por supuesto, en el este de la Americana, lo que es, yo creo que es una de las más complicadas, y corríjanme si no es así, de todas las divisiones de la Americana, ¿no? Entonces, porque hay hasta cinco equipos que tienen chance de agarrar ese puesto. Entonces, bueno, quisiera escuchar sus comentarios. Dafne, empiezo por ti. ¿Cómo ves a los Dodgers? ¿Crees que puedan ganar la división? ¿Crees que tengan esa capacidad para pasar a los Gigantes, que están jugando muy buen béisbol? Híjole, Iván, yo quisiera decirte que sí, que tengo la confianza ciega, pero lo veo complicado. O sea, lo que me tranquiliza es que lo que dices tú, que ya tiene el pase como comodín seguro, ¿no? Ganando o como comodín. Pero pues yo veo a los Gigantes muy, muy sólidos, ¿no? Porque de repente los Dodgers lo que tienen y lo que noto es que van muy bien y de repente ¡zas!, ¿no? O sea, como que al último les falta consistencia. Entonces, pues quién sabe, yo creo que cualquiera de los dos, pero pues estoy tranquila de que pues ya, el pase a los playoffs ya lo tenemos. Claro. Sí, no, y claro, por supuesto, y sobre todo que hay que tener mucho cuidado con los equipos, esos equipos pequeños que están eliminados son los que al final meten unas zancadillas tremendas. Lo comentaba con Luis y con Roberto la semana pasada, que hay que tener mucho cuidado con equipos como Miami, como Pittsburgh, como Arizona, porque tienen... De béisbol, ¿verdad? Porque de fútbol no habría que preocuparse. Okay. Yo creo que ahorita no. Ok. Bien. Luis, ¿cómo la ves tú? Muy interesante. Los Dodgers han estado atrás de San Francisco la mayor parte del año. Incluso les dieron alcance, incluso creo que por ahí tuvieron un juego de ventaja, pero todo el tiempo han estado atrás. Y gana uno, gana el otro, pierde uno, pierde el otro. Los dos van a pasar de 100 victorias. Eso seguro. Seguro. Y creo que esta última semana y la próxima, que son ya las finales, pues van a decidir según quién les toque. Creo que hoy justamente... Exactamente. Está pichando Julio Urías por su victoria número 19. Desafortunadamente está en Colorado y sabemos que es un paraíso para los bateadores. Aún así, va bien el juego, creo que va 2-0 a favor de Colorado, pero todavía creo que en la cuarta entrada, entonces todavía queda el juego. Pero cualquiera de los dos se me hace que van a ser, si es que Milwaukee no dice otra cosa, el representante de la Liga Nacional para la Serie Mundial. Sí, también, okay. También lo creo. Llevan 96 victorias los Dodgers. Entonces, sí, lo que dice Luis de más de 100 victorias, yo creo que sí te va a llevar. Sí, sí, sí, sin duda. Sin duda alguna. ¿Y cómo ven la Americana? La Americana está sumamente interesante porque la Americana tiene hasta 5 equipos que pueden meterse. Y Boston lo que tiene es juego y medio por encima de Toronto, que ha tenido una segunda parte de temporada muy interesante. Los Yankees están en medio juego. Hoy están ganando los Yankees, por cierto. Después de esa racha tan negativa que han tenido, pues necesitan victorias y no pueden darse el lujo de perder más partidos. Oakland está a 2 y Seattle está a 3. Hasta ahí, porque yo creo que de Cleveland hacia abajo no hay chance. Honestamente se los digo. Y en 2 semanas cualquiera de estos equipos se puede meter sin ningún problema en la lucha por el comodín. Cualquiera de ellos. Sí, de acuerdo. A ver cómo nos va. De hecho, yo reduciría a 3 equipos los 2 comodines, que son Boston, Toronto y los Yankees. Porque tanto Oakland como Seattle, ahí siguen, están a 2 juegos y 3 juegos respectivamente, creo, del comodín. Pero... teniendo a tres equipos adelante, se me hace que ninguno de ellos va a llegar. De hecho, Boston está empezando a sacar cierta ventaja y yo creo que el último comodín se va a decidir entre los Azulejos y los Yankees, esperando, disculpa Iván, pero esperando que sean los Azulejos los que lleguen. A mí me gustan más, es un equipo pues que tiene más latinos, que tiene más sabor. Por alguna razón me llama más la atención los Azulejos. Ok, es válido. Pero oye, déjame recordar. Perdón, y además tiene a George Springer, que fue la contratación del año, que aunque estuvo muchos partidos lesionado, cuando juega, conecta home runs, hits, produce carreras. Ahí también está ese jugador. Sí, es cierto. Y como decía, Toronto tuvo una segunda parte de la temporada bastante productiva, bastante buena. Y considero, obviamente, que tiene al que... Si el problema es que Vladimir Guerrero Jr., a diferencia de Shohei Ohtani, se ha cargado este equipo al hombro. Va líder en jonrones, va líder en empujadas, va líder... O sea, de verdad que para mí el verdadero MVP... claro, esto es otro tema, pero para mí el MVP verdadero debería ser Vladimir Guerrero Jr., porque ha cargado a su equipo al hombro y está teniendo una influencia directa. Pero sabemos que Shohei Ohtani, obviamente, mediáticamente, porque hay que decirlo, se va a llevar el más valioso, indiscutiblemente. Pero bueno, ese es otro tema que después tocaremos. De acuerdo. Así que, sí, bueno. Entonces, de esto pues no, creo que no nos vamos a extender mucho porque realmente es simplemente cuestión de esperar. Lo único que voy a terminar ya rapidito para terminar con el tema y tiene que ver con los Padres de San Diego, el triste episodio entre Manny Machado y Fernando Tatis, que lo vio toda la humanidad entera vio ese bochornoso incidente, que eso es un dugout, no debe pasar. Yo creo que los trapos, aquí decimos que los trapos sucios se lavan en casa, y creo que eso no es la manera de dilucidarlo en público. Y quedaron muy mal parados, tanto yo creo que hasta el manager de San Diego debería ser despedido y van a traer otro, porque es que de verdad que no, eso es algo que no, inconcebible, eso no puede pasar en un equipo de grandes ligas. Entonces, bueno, quería llevar eso a colación. Sí, San Diego desafortunadamente se está cayendo. El fin de semana pasado tuvo una serie de vida o muerte contra los Cardenales de San Luis y estos últimos los limpiaron. Tres juegos, de hecho, en uno de ellos iban ganando y le sacaron el juego en la octava entrada, etcétera, pero ahí se les fue toda la posibilidad, y aguas con los Cardenales, son un equipo que sabe jugar playoffs y que le van a dar lata a los Dodgers o a los Gigantes en el juego de comodín. Pero yo creo que ya aseguró casi, bueno, no podemos decir asegurar, pero ya lleva tres juegos de ventaja los Cardenales, y además los Rojos de Cincinnati están cayendo hoy otra vez contra los Piratas, y eso no les va a ayudar mucho. Claro, es así. De hecho, si vemos sus números, nos damos de cuenta que San Luis ha ganado 9 de sus últimos 10 partidos. O sea que eso es la mejor carta de presentación que puede haber. Exactamente. De hecho, aquí juega el jugador preferido de Roberto, que es el señor Nolan Arenado. Dígalo ahí, Roberto. ¡Claro! Y, wow. ¿Qué pelotero? Uno de los mejores shortstops de todos los tiempos, Ozzie Smith. Ah, por supuesto. Claro. Sí, de hecho, alguna vez aposté con Roberto. Y creo que quien nos sacó de la duda fue Ángel. ¿Te acuerdas, Roberto? No, ¿qué apostamos? Que no apostamos, pero te dije que no conocías a Ozzie Smith. Le dije, pregúntale, sin que le digas, Ángel, ¿quiénes son los mejores 5 shortstops de todos los tiempos? Y en la lista venía Ozzie Smith. Ah, claro. Sí. Le decían el mago de Oz. El sí, mago sí. De las paradas cortas, claro que sí. Señor. Y la marometa que se echaba, y ay no, yo lo adoraba. Y sí. Bueno, la verdad es que los Cardenales también les tengo cariño, así que esperemos que vaya bien para todos. Sí, ese es un equipo, los Cardenales es un equipo de postemporada. Lo han demostrado en los últimos años. Un equipo aguerrido, comienzan flojo y terminan a todo vapor. Eso me encanta de este equipo, que nunca pierden su esencia. Así es. Oye, quisiera comentar ahorita que hablas del momento bochornoso de los Padres y demás. Solamente quisiera hacer la comparación de esto que acaba de pasar, que les comentaba de los Dodgers contra Cincinnati. El novato TJ Fried, o no sé cómo se pronuncia, anota su primer home run en ligas mayores, y está Mookie Betts, que es el jardinero, uno de los jardineros de los Dodgers, y va con el público, porque obviamente la pelota la atrapa alguien del público de home run, y le pide al aficionado que la atrapa la pelota para dársela a este chico. El aficionado también, muy de manera muy amable y muy humana, da la pelota, y a cambio de esto, Betts le regala un bat autografiado a la persona que devolvió la pelota. Se me hizo un gesto súper lindo, humano, porque aparte es para el rival, o sea, no es la pelota de uno de sus compañeros de equipo, es del rival. Entonces, para mí eso habla de una humildad y una, pues, vemos momentos bochornosos, sí, pero también vemos este tipo de gestos que la verdad, a mí me conmovió y me pareció, ay, pues, muy lindo. Bueno, y gracias por mencionarlo, porque yo no había visto, no sabía de ese gesto. Wow, increíble. Aparte que ese fanático se lleva también un tesoro, porque estoy seguro que Mookie Betts va a ser uno de los peloteros a futuro que pudiese ser un Hall de la Fama. Entonces va a tener un bate que va a costar una fortuna, ¿sabes? Sí, claro. Pero fíjate, o sea, él no sabía que le iban a dar un bat. Igual hubiera podido decir, no, ni más, no les doy nada, ¿no? O sea, me quedo con la pelota. Entonces fue como una recompensa de todo. Como que toda esa triada fue muy, muy, con gestos humanos muy padres. Sí. Quería tocar eso nada más, para hacer contraste con lo que pasó, ¿no? Y tienes que verlo de esta manera. Todos los bateadores tienen la posibilidad de llegar a ser los más exitosos. Sin embargo, el primer home run que conectes tiene un lugar especial. Haber llegado a ese lugar en un equipo de las grandes ligas y conectar tu home run es algo especial. Y entonces lo que hizo Mookie Betts, yo creo que fue lo que él hubiera querido o que le hicieron a él cuando conectó su primer home run, ¿no? Sí, claro. Pero pudo no hacerlo, ¿no? Y el fanático pudo no haber devuelto esa pelota. Entonces, lo que digo, estuvo padre, todo estuvo padre. Sí, buenísimo. Sí. Bueno, Roberto, si quieres, entonces, cuéntanos lo que traes de béisbol, ya que por este lado cerramos el capítulo ya de las posiciones, y entonces para entonces cerrar el capítulo de béisbol, para que entonces nos digas ya las ligas de fantasy están llegando a sus finales. Estamos en la semana 24 y 25, y bueno, yo creo que estamos ya también por culminar esta sección, ¿cierto? De acuerdo, y es que sí, esta y la siguiente semana finaliza total, o sea. Entonces, pues para poder ganar, si estás en playoffs o de lo contrario, quedar en la mejor posición. Va, muy bien, pues a ver, ahí les va. En primera posición, estos son los jugadores que los últimos 7 días han tenido el mejor rendimiento. José Ramírez, tercera base de Cleveland, hizo 2 home runs, 9 carreras impulsadas y 444 de averaje. Eddie Rosario, left field, right field de Atlanta, 3 home runs, 4 carreras impulsadas y 476 de average. Tercero, Tyler O'Neill, left field de San Luis. 3 home runs, 11 carreras impulsadas y 364 de average. Cuarto, Carlos Correa, shortstop de Houston, 2 home runs, 9 carreras impulsadas y 417 de average. Quinto, Joey Votto, primera base de Cincinnati, 3 home runs, 5 carreras impulsadas y 421 de average. Sexto, Frank Schwindel, primera base y right field de Chicago Cubs, 2 home runs, 5 carreras impulsadas, 333 de average. Séptimo, Salvador Pérez, catcher de Kansas City, que vi una publicación, no me acuerdo, creo que fue en Twitter, de que estaban muy agradecidos Kansas City de tener a este catcher. Bueno, él hizo 4 home runs, 10 carreras impulsadas y 306 de average. Octavo, Bryce Harper, right field de Filadelfia. Un home run, 8 carreras impulsadas y 400 de average. Noveno, Paul Goldschmidt, primera base de San Luis. Un home run, 4 carreras impulsadas y 320 de average. Y finalizamos con el décimo de los bateadores, que es Hunter Dozier. Primera base, tercera base, left field y right field de Kansas City. 4 home runs, 7 carreras impulsadas y 345 de average. Ahora me voy a ir sobre los 10 mejores pitchers. El primero es Freddy Peralta de Milwaukee. Él tuvo 2.25 de ERA y 0.83 de WHIP, ya que tuvo un net win negativo. En segundo lugar, Clayton Kershaw de Dodgers, un net win. Tercero, Eric Fide de Washington, un net win de igual manera. Cuarto, James Caprielan de Oakland, un net win. Quinto, Yu Darvish de San Diego, aunque no tuvo net wins, tuvo 0 de ERA y .57 de WHIP. Sexto, Michael King de New York Yankees, 0 net wins, pero tuvo 0 de ERA y .16 de WHIP. Séptimo, Max Scherzer de Los Ángeles, Dodgers, un net win. Octavo, Alex Cobb de Los Ángeles Angels, un net win. Noveno, Aaron Nola de Filadelfia, un net win de igual manera. Y décimo, Alex Lynch de Detroit, con, aunque tuvo 0 net wins, tuvo 0 de ERA y 0 de WHIP. Y voy a finalizar con los 5 relief pitchers, ¿sale? El primero es Aroldis Chapman de New York Yankees, tuvo 2 salvamentos. El segundo es Luis Cessa de Cincinnati, que aunque no tuvo salvamentos, sí tuvo un net win y tuvo un 0 de ERA y 0 de WHIP. En tercero, Mac Myers o Meyers de Los Ángeles Angels, él no tuvo salvamentos, pero sí tuvo un net win. Cuarto, Kenley Jansen de Los Ángeles Dodgers, 2 salvamentos. Y finalizamos con Ryan Presley de Houston. Él tuvo un salvamento. Y esas serían los jugadores a tomar, Iván. Que esta será la penúltima semana y la próxima ya será la última con la cual cerraríamos la temporada regular. Excelente, Roberto. Muchas gracias y bueno, espero que haya servido para que la gente que juega fantasy y que, bueno, ya va cerrando, pues pueda tomar a uno de estos peloteros porque ya se complican las finales y esos brackets ahí se necesitan tener jugadores que te puedan dar puntos, ¿no? Que es lo más importante. Muchísimas gracias. Bueno, genial. Perdón, nada más. Escuchando los nombres, otra vez me resaltan 2. Uno es Luis Cessa, que es mexicano, lleva algunos años, no se ha podido establecer, pero es muy bueno. Ojalá, aunque sea como relevista, tome un rol importante con los Yankees, o si más adelante cambia de equipo, porque no ha podido dar el estirón que se espera de él. Pero el otro es Salvador Pérez. Sí. ¿Por qué lo felicitaron? Bueno, rompió el récord de más home runs para un catcher de toda la historia, de una temporada. ¿De quién era el anterior? De Johnny Bench. En 1970. Entonces, esto es algo sumamente importante. Es el catcher que ha tenido más home runs en una temporada. Y ahorita leyendo un poco, también se convirtió en el segundo jugador de los Reales de Kansas City con más home runs. Ya es el segundo, nada más abajo de George Brett, que todos lo conocemos y sabemos la clase de jugador que fue. Entonces, pues qué padre que nadie se lo esperaba. Muchos ya piensan que es un veterano y que a lo mejor ya habían pasado sus mejores años, pero qué bueno por Salvador Pérez, ¿no? Sí, bueno, tiene los números. Y déjame comentarte nada más esto, Luis César. Los Yankees lo dejaron en libertad, o no sé si hicieron algún trade, porque ahora está jugando con, creo que con el equipo de Cincinnati, no estoy seguro, Roberto lo nombró ahorita, pero fue cambiado de los Yankees. No entendí su salida, porque era un lanzador que me parecía bastante consistente, así que, bueno, okay. Quería comentarte eso. Ok, de acuerdo. Excelente. Muy bien. Bueno, muy bien, entonces, ¿qué te parece si brincamos para ir avanzando en la parte del fútbol? Tú, no sé si supiste que hubo Champions, pero no sé si quieras tocar otras ligas previas, porque bueno, estuvo la jornada de Champions, me parece que sería bueno por lo menos tocarlo un poco. ¿Qué te parece? Sí, si quieres, brevemente hablamos sobre las principales ligas, empezando por la Liga Española, donde es muy claro que tanto el Atlético de Madrid como el Real Madrid van a ser los que van a estar peleando la punta, y el Barcelona, como bien ya habíamos, ya llevábamos 2 semanas diciéndolo, se va a caer, ¿no? De hecho, empató con el Granada, el Barcelona, en el último minuto, si no hubiera caído. Y creo que va a ser un tete a tete, un mano a mano entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, donde va de líder el Atlético, pero porque tiene un juego de más, ¿no? En cuanto a las posiciones, tiene 14 puntos con 6 juegos jugados, 4 ganados, 2 empatados, y el Real tiene 13 puntos en 5 juegos con 4 ganados, 1 empatado. Por ahí está el Valencia, está la Real Sociedad, incluso el Rayo Vallecano, que sabemos que no puede asustar a los grandes, pero están siendo están ahí, por lo menos al principio de la temporada. No sé si tienes algún comentario, observación, Iván. Sí, cómo no. Primero decirte que el Rayo Vallecano recibió nada más y nada menos que el fichaje del colombiano Radamel Falcao, okay. Que ya marcó un gol. Creo que va a ser, no te voy a decir que el Rayo Vallecano vaya a quedar en puesto de Champions o de UEFA Champions, pero esa adición creo que va a ser interesante para ese equipo, porque sabemos de la calidad de Radamel Falcao, que ya jugó en la Liga Española con el Atlético, y creo que una de sus mejores temporadas fue con el Atlético de Madrid. Eso no me cabe la menor duda. Así que me parece que muy bien por el colombiano que haya venido a reforzar a este equipo. Y hoy pude ver precisamente el partido entre el Atlético y el Getafe, un partido bien trabado que, gracias a la genialidad de Luis Suárez, lograron sacar el partido. Luis Suárez marcó los 2 goles, pero se le complicó mucho a los dirigidos de Simeone sacar el juego. Entonces, creo que vamos a tener una temporada donde coincido contigo, donde el Atlético y el Real van a ser los que van a animar esta fiesta española de la primera división. Y el Barcelona, Roberto, como lo predije y lo dijimos, sin Messi este equipo no da pie con bola. Inclusive ya se está hablando de que Ronald Koeman puede dejar de ser el director técnico en poco tiempo. Así que, bueno. Y eso... Yo siento que Ronald Koeman no ha hecho bien las cosas, ¿no? Incluso ya hasta cambió o dejó ir a ¿cómo se llama este francés que se fue otra vez al Atlético? Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, ¿no? Y sabemos lo que ya habíamos dicho de la edad de Busquets, de este Piquet, ¿no? Entonces, sí. Va a ser equipo de media tabla. Sí. Este equipo tiene que renovarse totalmente. Eso lo dijimos. Todos los equipos son cíclicos, tienen una curva. Ascenso, tope, y luego vienen en caída. Eso pasa siempre. Y ese es el caso del Barcelona. Sale Messi, quedan jugadores de mucha edad, hay que rehacer el equipo. Y obviamente eso va a costar unos años en tabla media o tabla media baja. Pero bueno, eso son cosas del fútbol. Eso pasa en todos los grandes equipos y el Barça no escapa de esta situación. De acuerdo. No sé qué otro día quieras tocar, la Premier, que me parece que es una de las más interesantes. Bueno, tocando la tabla de posiciones rápidamente, la Premier, tenemos que el Chelsea, pues bueno, hay tres equipos con 13 puntos empatados que no han perdido. El Chelsea, el Liverpool, el Manchester United, que Roberto está muy contento porque recibieron a Cristiano Ronaldo. Súper contento, Estoy seguro que sí. Y bueno, el Manchester, que previo a esto ha tenido campañas muy malas, pues se ha puesto muy competitivo. Y creo que hay que contar con el Manchester City, que bueno, tuvo por ahí un traspié, y eso pues le costó descender un poco, ¿no? Después tenemos al Everton, al Tottenham, como los siete primeros equipos que están liderando pues la liga, la Premier League. Yo creo que aquí no deben haber muchas sorpresas, Luis, pienso. Sí, de acuerdo. Estamos viendo al Brighton en el cuarto lugar con 4 victorias, lo que sorprende. Y todos los demás son los equipos fuertes esperados, el Big Six, como creo que le llaman, uh-huh. Donde Chelsea, Liverpool, Manchester United y Manchester City estarán peleando por el campeonato y por los lugares de Champions. El City recuerda que cayó en la primera o segunda fecha, con el Tottenham, que empezó muy bien ganando sus primeros 3 juegos y ha perdido los últimos 2. Y por el otro lado, simplemente hacer mención del Arsenal, que empezó con 3 derrotas. Y ahí va recuperando poco a poco con 2 victorias, lo cual ya lo sacó de lugares de descenso, por lo menos, claro, empezando la temporada. Pero sí, efectivamente, vamos a ver una batalla entre los equipos grandes. Así es. Y bueno, así como hablé de la llegada de Radamel Falcao, el colombiano, al Rayo Vallecano, debo decir que aquí en la Premier, el otro colombiano que pintaba como uno de los grandes, James Rodríguez, sale del Everton. Obviamente, por lo que todo el mundo sabe, Rafa Benítez y él, pues, nunca han tenido química. Y obviamente, no iba a haber acción. Y entonces, después de llegar a un acuerdo con el Everton y en una sorpresiva fichaje, pues James Rodríguez se va para un equipo en Qatar. Un equipo, no recuerdo el nombre del equipo, pero firmó con un equipo en Qatar. Y bueno, creo que ese va a ser el fin de su carrera y de su paso por Europa. Luego de haber jugado en equipos como el Real Madrid, el Bayern Múnich, equipos grandes. Y bueno, lástima porque este muchacho era muy talentoso, pero creo que su indisciplina y su mal carácter, pues creo que lo hundieron en el mundo, pues, de los jugadores que tienen calidad, pero que traen problemas a sus equipos. Así que bueno, quería comentarles eso nada más. Okay. Gracias. Ok, no sé qué otra liga quieras tocar. La Serie A, simplemente hacer mención de que ganó el Napoli 4-0, va invicto, 4 jugados, 4 ganados, y Irving Lozano, el mexicano que sabemos que lleva algunas temporadas en Europa, anotó después de 5 meses o de 3, 4 meses, porque creo que fue por mayo, y que se lesionó, y son buenas noticias, ¿no? Porque ya no había jugado o ya no de titular, y pues el chiste es que recupere confianza. El otro partido muy importante fue entre la Juve y el Milan, que quedó empatado. Y pues la tabla de posiciones, está el Inter, que goleó 6-1 al Bolonia, creo, está sí, con 13 puntos, el Napoli con 12, pero con un partido menos, al igual que el Milan con 10, y el Atalanta con 10. Y lo que es de llamar la atención de esta liga es que en 4 juegos la Juventus no ha podido ganar, lleva 0 ganados, 2 empates, 2 perdidos, en el lugar 18. Si hoy concluyera la temporada, descendería, cosa que no va a pasar, ¿no? Qué bárbaro, sí, es verdad, tienes toda la razón. Pero es increíble, sí. Sí. Y bueno, y hay que recordar que la Roma, que está estrenando director técnico, nada más y nada menos que José Mourinho, pues bueno, pinta que va a tener una temporada interesante. Sabemos que lo aguerridos que son y con la llegada de Mourinho, pues creo que este equipo de la Roma pues va a dar guerra. Creo que va a dar guerra, Luis, indiscutiblemente. De acuerdo. Lleva 3 victorias en 4 juegos. Ahí hay cierto desfase en la cantidad de juegos, pero sí está como en quinto lugar, ¿no? Exactamente. Pero tiene un juego menos. Sí. Bien, perfecto. Bueno, yo creo que con eso tocamos las ligas más importantes de Europa. Uh-huh. Y bueno, perfecto. Ya con eso, entonces, bueno, señores, si les parece, pudiésemos entonces entrar en materia de NFL. ¿Qué les parece? ¿Tienen algo más que platicar quitando lo que ya hemos platicado? Pues yo... tengo algunos datos de colegial breves, como datos curiosos, tal vez un poco inútiles, pero no. Igual a las personas que nos gustan. Bueno, claro, échalos. Bueno, yo no he disfrutado el fútbol colegial, sin embargo, había muchas cosas que desconocía, y ahora que empezó la temporada, pues me di a la tarea de averiguar, y también... un amigo me estuvo iluminando acerca de algunas cosas que yo no tenía idea. Y bueno, los datos son los siguientes. Están rankeados, yo no sabía cómo estaban rankeados, a diferencia de la NFL. Están rankeados por las Associated Press y ESPN, y sobre todo basados en el último partido de los diferentes tazones. Ahora, el dinero que se obtiene del fútbol colegial se ha incrementado muchísimo. Antes no era tanto la atención que llamaban, sin embargo, los aficionados al fútbol colegial siempre han sido muchos, con un gran ambiente y demás, pero bueno, últimamente han llamado la atención de diferentes patrocinadores como Coca-Cola, Nike, y aunque los comerciales no alcanzan los costos de la NFL, ¿te acuerdas? El año pasado Roberto dio esos casos curiosos que andaban como en $2 millones, ¿no? El minuto de transmisión, una barbaridad así. Aquí andan entre... ¿Perdón? Sí, $3 millones. Sí, imagínate, aquí pues andan entre los 700,000, 800,000 el minuto, lo cual pues no es nada despreciable, ¿no? Ahora, la escuela que gana se lleva... todo el dinero, que me dicen que es aproximadamente $50 millones, de los cuales todo se lo lleva a la escuela. Los jugadores no reciben nada oficialmente, no pueden obtener dinero en efectivo, lo que muchos reciben o lo que suele suceder es que los sponsors como Nike o como no sé quién haga, Nike es el principal, pues les da N cantidad de equipo, de tenis, de jerseys, de cualquier de este tipo de equipo. O sea, pueden recibir en especie regalos de los patrocinadores, pero no dinero en efectivo. Entonces, bueno, eso es algo que se me hizo curioso. También, fíjate que me platicaron de un escándalo. ¿Quién regula que todo esto siga manteniéndose como un deporte amateur? Es la NCAA. No recuerdo bien qué significa, pero resulta que había un jugador que ahora está en los Cafés de Cleveland que llegó a la universidad con un Lexus. Entonces, es un carro muy caro en Estados Unidos y pues la NCAA empezó a hacer una investigación porque lo acusó de haber recibido dinero por tener un carro tan lujoso. Entonces, lo que pasó, cometieron el error de no investigar las finanzas del papá de este jugador que tenía, que era millonario. Entonces, pues le compró a su hijito el carro de esta marca. Y este jugador es Baker Mayfield, que está ahorita, que es el quarterback de los Cafés de Cleveland. Ok. Entonces estuvo, se me hizo simpático. Bueno, nosotros los jefes jugamos la vez pasada contra los Cafés. Y bueno, este jugador, Baker Mayfield, pues viene de una familia de dinero. Entonces, bueno, ahí quedó muy mal la NCAA porque no investigó antes de dónde procedía el dinero, ¿no? Obviamente también hay el prejuicio de, pues, ¿por qué tienes lana, no? Si eres un jugador de colegial, en fin. Entonces, lo que sí investigué es que lo que hacen algunas compañías, por ejemplo, la Ford, es que les venden a los papás los carros, por ejemplo, entre comillas, los demos, más baratos, ¿no? Por ejemplo, si una camioneta cuesta 80 mil pesos o un carro, se lo venden en 20 mil. ¿Para qué? Para que el chico pues llegue a jugar, llegue a la escuela con un Ford, porque siendo Ford es uno de los patrocinadores de la Universidad de Georgia, y pues ni modo que el chavo o la estrella del equipo pues llegue en un Toyota, ¿verdad? Entonces, como no puede regalarle el carro, pues bueno, se los venden más baratos. Y lo que más se me hizo simpático es el origen del Gatorade, que viene de la palabra Gator, que es Florida Gators. Ajá, y Aid, que es ayuda. Entonces, bueno, pues resulta que quien inventó el Gatorade es los mismos científicos que trabajaban o trabajan en la Universidad de Florida. Lo crearon con el fin de poder tener una sustancia o una bebida que no contuviera ninguna sustancia ilegal, pero que mantuviera a sus jugadores hidratados, porque todos sabemos que el clima en Florida es obviamente muy caluroso y húmedo, por lo que pues es fácil que la gente se deshidrate. Entonces, inventaron esta bebida y la hicieron naranja por el color principal del uniforme. Y por eso también el primer sabor, y que por muchos años era el único, fue el de naranja, porque él es el color del uniforme de los Gators, que es los Gators de Florida. O sea, los lagartos de Florida es naranja, el uniforme. Y pues de ahí viene de Gatorade. Y pues, ¿qué pasó? Que la Coca-Cola les compró la fórmula a la Universidad de Florida, la que aún recibe un porcentaje de las ganancias de esta bebida. Entonces, como un royalty. Sí, claro. Sí, pues porque ellos la inventaron. Obviamente claro. Se la vendieron a Coca-Cola, que ya hizo muchos sabores. Y pero aún recibe el dinero, un porcentaje sobre las ventas de esto. Entonces, bueno, pues los Gators no son nada pobres, tienen mucho presupuesto. Pero se me hizo padre el origen del Gatorade, ¿no? Sí, sí. Y ahí está muy interesante. Y sabes que la competencia de ellos se llama Powerade. Creo que eso hace a Pepsi Cola. Sí, exactamente. Pero son fórmulas diferentes. Sí, el sabor a mí no me gusta. Exactamente. El Powerade es horrible, el Powerade es horrible. O sea, el Gatorade de verdad que es difícil que lo puedan suplantar, honestamente. Sí, y es el oficial en la NFL, ¿no? El claro, Gatorade. Sí, claro. Y más que es bueno, todo el mundo recordamos cuando bañan al head coach al final, ¿no? Entonces sí. Tiene que ser naranja, porque si no, es lo mismo. Claro. Y bueno, pues esos datos chistosos tengo. Bueno, chistosos, me hicieron interesantes ahora que está ya el colegial. Y pues, si quieren, pasamos a la NFL. Excelente. Antes de pasar a la NFL, igual dos comentarios sobre los temas que comentas, Dafne. El primero es que este año, por primera vez, la NCAA se abrió y le está permitiendo a los jugadores de colegial hacer dinero, ya sea a través de patrocinadores, ya sea vendiendo su mercancía, por ejemplo, que se vende el jersey con el número del jugador, ya llevan ellos alguna ganancia. Igual pueden a través de sus cuentas ¿cómo se llama esto? De social media, pueden generar dinero. Pues qué bueno, ¿no? Porque a mí se me hace súper injusto que no les toque nada. No, es que sí les tocaba, pero todo por debajo del agua. Exacto, y claro. Entonces, cuando las investigaciones, ahí sí los agarraron todos. Pero, pues era inevitable. Claro. Y por el otro lado, hablando de Baker Mayfield, el otro quarterback que entrando a la liga ya era multimillonario, era Nick Foles, que ahorita ya no lo he escuchado ni como suplente, no sé si ustedes por ahí lo ubican, pero él es hijo de uno de los fundadores de esta cadena de restaurantes P.F. Chang's que en México conocemos. De hecho, la F es de Foles, de P.F. Chang's es de Nick Foles, y él llegó pues a la NFL pues ya teniendo resuelta su vida económica. No, pues sí. ¿No? Perdón, otro coreback que llegó con mucho billete es Matthew Stafford, que su familia, creo que él nació en Michigan, pero se mudó a Texas, donde en Texas su papá tiene muchísimo dinero, no sé de qué, pero tiene muchísimo dinero. Entonces, pues sí, hay jugadores que aterrizan contratos gigantes, sí. Y que además su familia pues no se preocupan por cuál es el costo de los jitomates, ¿no? Claro. Sí, claro. Están caros, por cierto. Bueno, al menos no son los aguacates. Sí, no. Ay, qué cómico está eso. Esos jitomates son verdes, ¿no? Sí, no. ¿Cuáles? ¿Jitomates? ¿Los jitomates? Ajá, sí. No, son rojos. No. Bueno, sí son verdes, bueno, hay jitomate verde, ¿no? Pero bueno, los dos están caros, ahorita todos están caros, era lo mismo. Pero bueno, platicaremos esto en el podcast de receta y cocinas. Va, ok, me parece. Yo creo. Pues ahora bueno. Sí que, ¿quién empieza con? ¿Quién quiere llorar primero? ¿Roberto y Luis o yo? El único que va a reír hoy es Iván. Pues, a ver, si arrancamos con eso, creo que sí es importante platicar, digamos, de los Steelers, que con palabras de Luis en el chat fue, tenemos de una de las mejores defensas de la liga, entre las cinco mejores defensas de la liga, y una de las peores ofensivas de la liga, y a final de cuentas, Big Ben está a la baja totalmente. Tengo una línea ofensiva porosa, o sea, cuatro de los cinco titulares son rookies, el año pasado no jugaban, no hay un plan de sucesión. O sea, ¿a quién le vas a soltar el próximo año? ¿Mason Rudolph? ¿A Dobbs? ¿Se lo vas a soltar a Dwayne Haskins? ¡Puta! No, yo sí estoy como para llorar, ¿no, Luis? Sí, no, yo creo que sí necesitábamos un corredor, pero en el draft, por ejemplo, o en la agencia libre, pero antes necesitábamos jugadores de línea ofensiva, porque no puedes correr si no hay línea ofensiva, y lo estábamos viendo con Najee Harris. Igual, yo creo que es un poco de dificultad para retirarse de Big Ben. Ya no debería jugar. Sí puede tener ahí algunos pases buenos, pero ya no, ya todo el mundo sabe, todo el mundo, me refiero hasta los poco seguidores del equipo, saben qué jugadas van a mandar. Entonces, pues ya están más que preparados todas las defensas. Ay, sí. Sí, la línea ofensiva también les falló. Totalmente. Sí, pero ay, no sabes, no sé si te dijo Roberto, pero en algún momento yo fui muy fan de los Steelers. Entonces, realmente me tocaron buenos momentos hasta que me rompió el corazón el Big Ben. Pero verlo en la conferencia de prensa y decir, o sea, su cara, el pedir disculpas a los fans y decir así, textual, right now my plane is not good enough. It's not just enough. Y la cara, es que, híjole, a mí me rompió el corazón. Y lo que sí es que yo creo que internamente él cree que puede hacer las cosas, pero el cuerpo ya no le responde, ya no se lo permite. Entonces, pero no solamente en mi punto de vista fue él. O sea, la línea ofensiva falló. La incapacidad de los de estos running, del run blocking, ¿cómo se llaman estos bloqueadores? O sea, ha sido de los peores ataques que le hacen a Big Ben. De hecho, yo me burlé de mi tío. Tengo un tío que es muy fan de los Steelers. Y él le dice, el pie es de plomo, Big Ben, ¿no? Y hay una escena donde lo taclean y el pobre, bueno, rebota. Entonces le dije, oye, no tiene pies de plomo, rebota re bonito. Después ya pagué yo karma, ¿no? Por estarme burlando del pobre Big Ben. Pero sí, efectivamente, como dice Luis, yo creo que sus mejores tiempos ya pasaron. Sin embargo, no solamente fue él, creo que hubo varias cosas que les falló y bueno, ahora sí que no sé qué puedan hacer ustedes como fans, que no sé el cap salary cómo está, puedan modificar o no, pero sí se enfrenta, tiene una de las mejores defensivas, pero también la de Buffalo, ¿no? También es buena. Entonces, pues sí estuvo feo. Sí, sí, la verdad es que sí sentí feo. Sí sentí feo. Yo creo que hubo combinación de factores, además de esta situación de la ofensiva inoperante. Cuatro defensivos lesionados, incluidos TJ Watt en el segundo cuarto. Dos no jugaron, dos titulares. John Hayden y Bush. Y Derek Carr salió bien, salió tirando muy bien, empezó complicado, pero lo que pasa es que empieza muy bien la defensiva de los acereros, pero estando tanto tiempo en el terreno de juego, pues definitivamente se cansan y empiezan a bajar el nivel y pues no pueden, ¿no? Por eso al medio tiempo pues iba muy parejo, 9-7, y al final se vio claramente que los Raiders fueron un mejor equipo, ¿no? Sí, no, y triste es ver que no hay nada de cambios tampoco en los coaches, ¿no? O sea, Matt Canada no trae un esquema de juego agresivo ni dinámico, es súper predecible, pases cortos, en vez de meter a Najee Harris por las esquinas, donde es rápido, lo meten en el centro, que puf, que no hace absolutamente nada, que o sea, no veo algo más. Y ese es lo triste, ¿no? Los Steelers siempre han estado, o muchas veces han estado, en las primeras dos posiciones o gobernando la AFC Norte. Y ahora sabemos, porque sabemos que este no va a ser nuestro año. Vamos a estarle peleando, por lo que vi, a Cincinnati. Aunque esta división, todos están un ganado, un perdido. Cleveland va en primer lugar por diferencia de puntos y de ahí para abajo. Y la verdad no lo veo. Y ahora, Mike Tomlin, yo no digo que Mike Tomlin se vaya, pero pues tiene que haber un cambio, la verdad. Y este año, esta temporada, perdón, Mike Tomlin cumple 15 años con el equipo. Él ya empató el récord de Bill Cowher de 15 años como head coach. Si el próximo año está, pues ya quedaría como el segundo en número de años abajo de Chuck Noll. Pero definitivamente necesitamos algo. Y ahora, lo más cañón es que los siguientes 3 años vamos a arrastrar con el cap salary lo que se le pagó a Big Ben y también a Juju Smith-Schuster. O sea, en los siguientes años, a menos que haga magia Colbert, el head of personnel y todo, para jalarse buenos jugadores, la verdad, no veo que esta temporada sea algo claro para nosotros. Oye, Roberto, explícame, ¿no? O explíquenme, Luis y Roberto. O sea, ¿por qué si saben que Big Ben ya no da? ¿Por qué le siguen pagando lo que le pagan? O sea, yo sé que sí es un jugador bandera y que lo que tú quieras, pero no puede ser que lo que está diciendo Roberto, ¿no? Que no refuercen todo lo que tendrían que haber reforzado, que no hayan drafteado a algún quarterback. Obviamente, no hay muchos, ¿no? Pero, pues, hasta el Cam Newton, no sé. O sea, a mí sí se me hace como difícil de creer, ¿no? Y, por supuesto, ya lo habíamos tocado la vez que estuve aquí, que les va a tocar todos los... el que hayan quedado en la posición que quedaron la temporada pasada, les implica enfrentarse con equipos que todos llegaron a los playoffs. Entonces, fácil no la van a tener. Entonces, son muchos factores. Híjole, yo no quisiera estar en sus zapatos, amigos. Créanme. Yo pienso que es una franquicia y una familia, la familia Rooney, demasiado tradicional, que no se ha modernizado. Una gran Así familia. Así es, exacto, fue lo que leí en algún lugar. Sí, con muchísima historia, con muchísima reconocimiento, incluso, por ejemplo, Dan Rooney fue nombrado embajador en Irlanda, o sea, una familia de muy querida, ¿no? Pero demasiado tradicional. Ellos no corren, no han corrido a un entrenador desde Chuck Noll, estamos hablando desde 1969, ellos dejan que se termine el contrato. Ahora, este año para mí era crucial, porque era el último año, el año anterior fue el último año de contrato de Tomlin, y yo creo que ya es necesario un cambio. El problema fue que le extendieron 3 años el contrato. No sabemos, o no sé yo, cuál es la verdadera razón para ello, ¿no? Pues, pero, ¿tú le encuentras lógica? ¿No? O sea, no, ¿verdad? O sea, es fidelidad, porque dicen, nos dio tanto el Big Ben. Porque... Sí, pero ya. perdón. Sí, no, de acuerdo. Todos los Steelers ya queremos un cambio en ese sentido, pero no se logra. Y quién sabe si. Bueno, yo les voy a dar mi opinión de lo que yo pienso de Pittsburgh, resumido, muy cortito. Okay. Big Ben está quemado. Quemado, perfecto. O sea, ya no da, o sea, ya está quemado, o sea, un tipo que ya está quemado. Nosotros decimos aquí alguien quemado, alguien que ya no sirve, que ya no da más. ¿Sí? Eso por un lado. Y le he comentado a Roberto, no han querido tomar un quarterback en el draft. Número eso, dos. Es lo que no entiendo. ¿Por qué no? Por eso, y ahí va mi número tres, porque Pittsburgh siempre ha tenido una mentalidad defensiva. Siempre han tenido una mentalidad defensiva y no se han preocupado por la ofensiva. Yo creo que ese ha sido uno de los principales problemas. Hay que buscar una generación de relevo. Necesitas un quarterback en el draft, necesitas no pensar tanto en la defensiva y enfocarte un poco más, ¿sabes? Al revés. No enfocarte tanto en la defensiva, sino enfocarte más en la ofensiva. Bueno, para mí, eso es uno de los puntos primordiales que ha pasado en ese equipo. Fíjate, Iván, desde el 2005, Steelers solamente ha tomado en el primer pick del draft a tres jugadores ofensivos. En el 2005 tomó a Heath Miller, en el 2008, 9, en el 9 o en el 10, 2010 creo que fue, tomó a Marquise Ponce y ahorita tomó a Najee Harris. Todos los demás son defensivos, defensive end, cornerbacks, un cornerback, defensive backs. Sí, eso no puede ser. O sea, es que Pittsburgh es un equipo de defensa. Es que su mentalidad, esa es su mentalidad, esa es su filosofía. Eso es lo que pasa. Uh-huh. Pero sí. Ahora no está pagando, ya nos cobró factura esto. Claro. O sea, Big Ben, si no se retira este año, otra vez va a ser lo mismo. Pero él es muy similar a lo que Daphne platicó hace como unos meses, en el que Brady y todos estos no se quieren retirar porque está todo lo que es la fama, la lana, etcétera, pero es un cáncer ya en el equipo y aunque ya lo tienen identificado, no lo dejan salir. ¡Sas! Es fuertes declaraciones. Ahora sí que fuertes, que Pati Chapoy, ni qué otra, qué ocho cuartos. Roberto, estás grabando esto, ¿verdad? ¡Wow! Y ese es mi reporte, Jacobo. Sí, bueno, es así. Bueno, para poder comentar un poquito más, porque yo creo que comentar todos los partidos es como complicado, pero sí, bueno, puntos, o sea, partidos muy puntuales que me parecieron interesantes, y muy peleados, por supuesto. Ese partido entre los Cardinals, que me parece que están haciendo un gran trabajo, sobre los Vikings, bueno, eso fue un partido muy bueno, no sé si ustedes pudieron verlo, pero fue un partido interesante. Wow, increíble cómo se definió ese partido. También otra vez los pateadores definiendo y poniendo la torta, como decimos acá. Sí, definiendo o acabando. Bueno, definiendo, sí. Exactamente. Sí, porque realmente fíjense lo que pasó con Dallas en la primera jornada. Tipo, Dallas pudo haber derrotado a Buccaneers y por culpa del pateador votó como 4 o 5 puntos que a la final les hubiesen hecho falta para ganar. En fin, bueno, son situaciones que pueden suceder porque son seres humanos, pero vaya, pesan y son dolorosas. Y el otro partido también interesante fue el de Titanes y Seahawks. Fue un partido... Buenísimo. Ahí Derry Henry agarró a esa gente, se las montó en el hombro y dijo: señores, este juego es mío. Tennessee no tuvo ni un pase de touchdown, ni uno. Todo así fue terrestre. 182 bueno, es que yardas, este Bobby Warner, no inventes. Es un tren. Lleva no sé cuántas, 20 tacleadas, 16, él solito en dos partidos. No, sí. Hombre, qué bárbaro. Sí. No, increíble. Y por el lado de Seahawks, bueno, Tyler Lockett, de verdad que este muchacho lo que hace con Russell Wilson es impresionante. Yo lo tuve en un fantasy el año pasado y me fue muy mal, no tuvo un buen año, pero este año otra vez retomaron esa dupla mortal y bueno, ahí están 8 recepciones, 178 yardas y un touchdown. Wow, sí. Ese partido estuvo muy bueno. Muy oye, bueno. ¿Ya te va mejor en el fantasy? ¿No, verdad? Ok, ya nada más quería saber. No, a mí me ha ido bien. A mí me ha ido muy bien. Lo que pasa es que esta semana voy contra Luis y, wow, está complicado. Pero bueno, hice unos movimientos ahí a ver si logro el milagro de poderle ganar. Está muy difícil, pero bueno, vamos a intentarlo. pero mira, ganan tus Buccaneers, ganó tu Tom Brady y tus Patriotas, así que ya con eso. Sí. Bueno, perdón, sigue. No voy a dejar pasar eso. Y por supuesto, Daphne, otro partido que estuvo de infarto fue este equipo, el partido de los Chiefs contra los Ravens. Wow, eso hay que comentarlo porque, wow, qué manera de perder un partido también. O sea, la manera de perderlo. Escúchame. Soy yo que estoy llorando. Ahí va de nuevo. Déjenme porque estoy llorando. Ya. Bueno, coméntanos el partido porque, o sea, no, yo creo que... No me toquen esa llaga, por favor. Sí, podemos hablar del Super Bowl que pasó hijo de tu madre. Kansas, ¿no? Es que no inventes, o sea, de verdad que primero tengo que aceptar que a mí Lamar o Lamar o como sea, Lamar. Me cae en el hígado, o sea, siempre me ha caído muy mal, pero no tanto como Tom Brady, pero lo que me dio mucho coraje con Kansas City al final, y me dice hasta mi hijo, es que lo que dices tú lo dicen los narradores, ¿no? ¿Cuántas veces les aplicó ese engaño? Todo el mundo sabía que iba a ser. Era el único ataque que tienen terrestre por tierra y no pudieron hacer nada. O sea, ¿cuántas veces se las aplicó? Todo el mundo sabía que él iba a correr el balón y no pudieron hacer nada para detenerlo. O sea, todo mundo lo sabía y no sé por qué razón no lo pudieron detener. Entonces, a mí me llama la atención, obviamente todo mundo sabemos, y más probablemente Luis esté de acuerdo, que es muy importante la empatía y la conexión que tiene hablemos en este caso específico del quarterback, con el entrenador, con el head coach. Y se ve, no sé si vieron el partido, donde el head coach, ¿cómo se llama? Con Lamar, o sea, así le gritó, ¿no? Lamar, you wanna go with this? Y entonces quien decide las jugadas es Jackson. Entonces, eso me queda claro que el head coach le tiene toda la confianza a este tipo, ¿no? Entonces, fue muy, para mí, o sea, traumante, el que por ahí subí, creo que lo viste, Iván, a Instagram, un meme donde le dan un zape a este hombre al que soltó el balón, que sí, es Edward Herrera. Porque no inventes, o sea, yo creo que en los, ustedes que saben más de esto, en los últimos minutos, donde lo único que tienes que hacer es cuidarse balón, tenían que acercarse lo más posible para intentar un gol de campo. O sea, ese es el balón, tienes que jugar con tu vida. Claro. Y no, o sea, le dieron un manotazo, se lo tiraron. O sea, no. O sea, yo la verdad es que sí, me tuve que tomar hasta una pastilla para la presión, lo admito, porque no lo podía creer. O sea, no lo podía creer. Entonces, bueno, pues así fue como sucedió. La verdad es que después vi las declaraciones de este Matthew Matthew, no sé cómo se pronuncia. Darren donde, Matthew. Ajá, que pues sí, que dice, mira, cuando estás contra un gran equipo no puedes cometer errores, porque con un mínimo error ya bailaste, ¿no? Este es un super jugadorazo, ves que provocó dos intercepciones, las dos veces él, y también, ¿sabes qué me queda súper bien? Que le preguntan algo sobre su actuación, y ya sabemos que es el Honey Badger, es el apodo de él, y por todas las habilidades que tiene, y el fearless, el que no le tiene miedo a nada, así, todos, bueno, Honey Badger, ya sabemos igual, sobre todo Roberto, que es del Ibero, que significa tejón, ¿no? Y me di a la tarea de ver lo que hace el tejón, se mete para a agarrar y comerse las larvas de las abejas, lo pican miles de veces, no le tiene miedo a nada, a las cobras, lo que sea. Entonces este tipo, así se llama. Bueno, ese es su apodo, Honey Badger. Y bueno, ¿qué te puedo decir de Mahomes? O sea, sí es, yo sigo pensando que es de los mejores quarterbacks que hay y que habrá, pero lo que me preocupa es que, no sé si lo hablamos la vez pasada, la defensa, sí, los tackles ofensivos, ese, tenemos ese problema, porque le llegan a Mahomes rapidísimo, lo que hicieron los Bucaneros en el Super Bowl, que corrió más para atrás que para adelante. Se la pasó bailando el Moonwalker todo el tiempo porque sí, no había tackles izquierdos que lo defendieran. Contrataron a este Orlando no sé qué para declaró un jugador, un tackle izquierdo, tackle ofensivo izquierdo. De Baltimore. Nadie va a tocar a Mahomes. Y entonces, ¿qué pasó, no? Y bueno, yo creo que también la estrategia de Andy Reid no fue buena. Yo no, todavía no me queda claro, sigo aprendiendo. Luis, yo soy fan de toda la vida, pero he aprendido poco a poco, también gracias al Rincón del Fanático, antes de que me invitaran, que yo era fan. Muchas de las, lo que viene a todo lo que está atrás. Entonces, no entiendo, o explíquenmelo, ¿cómo es posible que si todo el mundo sabe que este Jackson va a correr, bueno, se las hizo una, dos, no hicieran algo para evitarlo? Y aparte me carga el showing off de la marometita, pues ni que fuera O.C. Smith, ¿no? Solito, o sea, sí, le hizo la voltereta. Madre, ¿no? Esa voltereta que ni al caso. Y llegó solito, o sea, guay, yo dije, pero Dios solo, mío. Solo, esta todo jugada el tiempo estaba solo. Cantada. La jugada estaba cantada. Y decía, exacto, eso, cantada. ¿Por qué demonios? Como cuando aún le dan una base por bola a un jugador. O sea, pero ahí sí tienen defensa, la base por goles y contra la genética no hay defensa. Pero aquí, explíquenme, por favor, porque no he podido dormir pensando. A ver, mira, yo te voy a decir algo que no estás viendo y yo creo que hay que entenderlo. Lo primero es que la línea ofensiva de Kansas es la primera, desde 1970, la primera que los cinco jugadores no jugaban el año pasado con el equipo, ¿sí? El año pasado, pues previo al Super Bowl, Eric Fisher fue lesionado y otro, creo que un left guard también, o un right guard, fue lesionado. Entonces eso, además de que Borges hizo muy bien el papel, ¿no? Pero fueron cortados estos dos. Entonces tiene cinco nuevos jugadores en la línea ofensiva protegiendo a Mahomes que no se conocían, que una cosa es jugar contra la escuadra de prácticas, otra cosa es jugar en la playoff, en la pretemporada. Pero ya una cosa es quedarse todo en partidos como es este. Ese es el primero. Segundo, ok, nada más, déjame interrumpirte, perdón. ¿Esto se puede solucionar? O sea, ¿tú crees, fuera de que te caigan bien o no, que esto pueda modificarse y que lleguen a entenderse y a que esto se pueda solucionar? Sí, pero existe un tema que no estás viendo y es algo que denominamos hace unos años como el efecto Manning, que ahora va a ser el efecto Mahomes. Y es que no tienes cap salary disponible para contratar buenos jugadores debido al gran contrato que le dieron a Pat Mahomes. Sí, eso lo tocamos la vez pasada. Ya. O sea, sí, ya me habías platicado sobre eso, pero... Y ese es un tema que va a acarrear a Kansas City todo el tiempo. Por eso, Justin Houston, que estaba en la defensa con Kansas, pues este año está con Baltimore y ahora está jugando del otro lado, ¿no? Sí, caray, pues se lo conoce perfecto. Y entonces sí, tienes a Travis Kelce, sí, tienes a Tyreek Hill, sí, está Pat Mahomes y no me acuerdo qué otro receptor o jugador, pero... Pues entonces tienes que dejar ir a veteranos, cortarlos, no buscar la agencia libre, pues nivelar este equipo para poder cumplir con el cap salary, que ese es obligatorio para todos los equipos, ¿no? Entonces, creo que Andy Reid es un gran head coach, creo que Pat Mahomes también. Sin embargo, le están tomando la medida porque en vez de hacer una cobertura por área, le están haciendo cobertura por tierra, hombre, que es lo que mata a Kansas. Uh-huh. Así es. Las cosas que tiene. Por eso creo que no dudo que Kansas pase a los playoffs, peleándole a Raiders y a Denver probablemente en la división, pero no va a ser tan fácil como en años anteriores. Pues no, y a mí me preocupa que los demás equipos ya tienen la receta para ganarles. O sea, ya vieron. A ver, yo difiero, yo tengo una percepción diferente de lo que están comentando sobre este partido en particular y sobre el tipo de quarterback como Lamar Jackson o Kyler Murray. Primero, a mí me dio la impresión la mayor parte del juego que Kansas tenía control de juego. Sí, lo tuvo la primera mitad por completo. Hasta el tercer cuarto. La línea ofensiva efectivamente no está afinada o aceitada o como le podemos llamar. Y tú dices, Daphne, ¿se puede solucionar? Yo creo que no es tanto solucionar, va a haber mejora, sí, pero no va a poder ser una línea ofensiva de grandes nombres y que tenga 5 años jugando juntos, ¿no? Dos, no creo que hayan identificado la manera de ganarle a Kansas. Para mí iba a ganar Kansas y no hubiéramos tenido tanta duda ni nada por el estilo. Simplemente dio muy buen juego Lamar Jackson y ahí viene el otro punto. No hay manera, aunque sepamos y toda la NFL y los equipos sepan que Kyler Murray y Lamar vayan a correr, no hay manera de frenarlos, aunque sepan que van a correr, porque tienen tantas jugadas que no saben cuál van a emplear. Y un engañito, un jugador de más. ¡Qué buenos engaños! Yo me fui con la finta varias veces. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo? Porque sí. El defensivo tiene una asignación. Dice, yo me voy con el corredor, o el linebacker, yo me voy con el ala cerrada, etcétera, ¿no? Pero si hay un engaño, ¿cómo le hago? Me tengo que detener un poquito. Y ese segundo que me detuve, ya bailó. Me ganaron. Ya. ¿No? Entonces, sí. No hay manera, van a seguir corriendo. Y por eso, Baltimore el año pasado fue el equipo número 1 corriendo y el equipo número 32 lanzando. Y no les importó, ¿no? Sí, claro. Porque Lamar es malísimo, es el Mr. Turnovers. No, Lamar Jackson no es malo. Cumple una mecánica que no todos los quarterbacks tienen. Brady no cumple la mecánica que te voy a decir. Lamar Jackson hace un play action. Recibe el balón, o ni siquiera play action, no me acuerdo cómo se llama esta jugada. Recibe el balón y como está leyendo la defensiva, decide si le entrega el balón a running back. Decide si él corre o decide si lanza. Y Lamar Jackson es un coreback que hace más yardas que muchos running backs. Sí, exactamente. Por eso es versátil, lo que no vemos en un Tom Brady. Tom Brady nada más saca la jugada y entrega el balón o lanza pase, pero no hace lo contrario. Y pues Patrick no, porque Mahomes, si tiene que correr, tiene que sacar la andadera y pues ya le quitaría tiempo. Pat Mahomes en sus primeros 2 años sí corría al nivel que Lamar Jackson. Sin embargo, creo que fue al principio de la temporada anterior cuando le pegaron fuerte. Sí, lo conmocionaron. Bueno, estuvo en el ¿cómo se llama? El protocolo de IR, que es Injured Reserve. Así es. Entonces le prohibieron correr. Claro. Pero Lamar Jackson sí es un buen quarterback. Es más, es un gran quarterback para términos de fantasy. Porque hace pases, touchdowns aéreos y corre y además hace touchdowns terrestres. O sea, sí. Sus volteretas. ¿Te cuenta? Sí, claro. Gracias a esto gané una semana. Acabo de ganar esta semana en la liga. Pues sí, ok. Pues okay, entonces, me da un poco de esperanza lo que dices y lo que dice Luis acerca de que sí, a lo mejor eso pasó, ¿no? No esperábamos, o por lo menos yo no esperaba que ganaran de esa forma. Y entonces sí, por lo menos a mí, o sea, sí soy fan de Hueso Colorado. Y te juro que hasta soñé. Dije, ¿qué va a pasar? O sea, ya nos van a ganar todos. ¿Qué va a pasar? ¿No? O sea, sí, Ok. Para mí sigue siendo el mejor equipo los jefes, los Chiefs, ¿no? De Kansas. Sabemos de los Cuervos y hace dos años fueron el equipo con mejor récord y tienen muy buenos jugadores, pero no, yo creo que va a seguir siendo el rival a vencer, siguen siendo los Chiefs. No te preocupes tanto, Daphne. Ok, muchas sí, gracias. Gracias, tú sí es lindo. Sí. Eso es lo que, bueno, yo no voy a decir nada porque luego continuemos mejor. Estoy sufriendo, Roberto, ten piedad de mí. Hoy dame chance. Bueno, pero tienes un consuelo. Mira lo que hizo Kelce ayer. Ay, sí. No, oh. ¿Viste cómo el que lo acabó de meter al campo fue un tackle de los Cuervos? Sí, se lo llevó por el medio. Sí, sí, no, qué maravilla de este hombre, de verdad, sí, sí. Que él sí es excepcional. Sí, sí, sí. Pero entendimiento mira, que tiene con Mahomes, wow. Tremendo, pero mira, ni Tyreek Hill, ni Mecole Hardman, ni, bueno, Byron Pringle sí, pero porque tuvo una recepción, pero las recepciones de Hill tuvo tres recepciones nada más. ¡Wow! Impresionante. O sea, sí, la verdad es que sí. Poquísimas yardas. Eso también fue un factor que creo que... ¿Y eso que, por qué crees que fue? Porque no le daban tiempo a Mahomes. ¿Ve? Hizo una intercepción, un turnover después pues sí, todo, no sé, eso sí me da un poco de... Que debe sí. de tener más tranquilidad, ¿no? Para no lanzar el balón. Pues ya ni modo, ya te taclearon, protege el balón y no lances a Tarugo, ¿no? Claro, claro, es así. Fue una buena segunda semana. Los Pats sacaron la victoria, ya le pusieron número a la casa contra los Jets, pero pues victoria es victoria, ¿no? Sí, bueno, pero. Y pues los Steelers, sí, definitivamente yo no les veo nada. De hecho, hablaban de por qué no han elegido un buen quarterback. Pues miren, si Tomlin no ha tenido una temporada perdedora, no tienen un buen lugar para elegir en el draft. O sea, siempre del lugar 18-20 para arriba. Y ya se fueron los 2, 3, hasta 5 quarterbacks que en verdad pudieron ser buenos. El último quarterback que eligieron fue Mason Rudolph, que es el suplente, en una tercera ronda. Y no, pero por Dios. Sabemos que no va a poder con el equipo, ¿no? Pero porque no hacen un trade, concha, yo no entiendo. Porque son tan tradicionalistas que no se arriesgan a una selección que pudiera no salirles bien, y entonces ya dieron dos selecciones de primera ronda de los dos siguientes años. Y aparte todo el público se les iba a aventar encima, ¿no? De cómo corres al jugador bandera y a quien contratas no da el ancho, ¿no? Tal vez, pensando... También, o sea, porque por ahí está un poco el riesgo. Si nos remontamos un poco a cuando Terry Bradshaw termina de jugar en el último año, ese año, bueno, el último año que él estuvo... Pittsburgh pudo elegir a ni nada menos ni nada más que Dan Marino, que además de romper todos los récords de la NFL y del colegial, pues era de las Panteras de Pittsburgh, entonces pues estaba como en casa, todo el mundo lo quería. Pero nació en Pittsburgh y vivía en Pittsburgh además. Terry Bradshaw dijo, no, yo estoy bien, yo todavía puedo jugar, que es lo mismo que está pasando ahorita con Roethlisberger, ¿sí? Y Tom Brady, perdón. No, con Roethlisberger. es broma, es que aquí nos, ya sabes, yo soy medio bully. Claro, está bien. Quiero mucho a Iván y lo respeto todo, pero si se da la oportunidad, lo bulleo también, pero poquito y con cariño, ¿verdad que lo sabes, verdad, Iván? Sí. Y es como que se repite la historia por esta fidelidad que tienen con esos jugadores que les han dado tanto al equipo. Esa es la parte que yo ya creo que ya les está pasando factura a los Steelers, es eso y que un cambio de quarterback es más que necesario a esta altura, ¿no? Entonces, pues bueno. Me sáquenme de una duda que a lo mejor es una pregunta tonta, pero ¿a estas alturas ya no pueden contratar ningún otro quarterback? Sí, lo pueden hacer. Contratar, sí. O sea, digamos, estoy diciendo tal vez una tontería porque el estilo y personalidad de Cam Newton nada que ver con Pittsburgh, pero podrían intentar con otro quarterback. Sí, pero tienes un contrato firmado con Roethlisberger. Pero puedes tener la banquita ahí calentando la banca sin bronca, ¿no? O sea. Pero mira, es como lo que dice Luis. O sea, Pittsburgh es un equipo tradicional porque es un equipo, los dueños son, es una familia. O sea, si tú agarras y ves a Jerry Jones, Jerry Jones hizo su lana de otras industrias. Y aunque es dueño de los Dallas Cowboys, no es el único negocio que tiene. Tiene otros tantos. La familia Rooney no tiene otros negocios más que los Steelers. Entonces, todo lo que venden de los Steelers, que las camisetas, que rentan el estadio para bodas. O sea, tú te puedes casar en el estadio de los Steelers, en la yarda 50. Ni Dios lo mande otra vez, no, gracias. Más, este tipo de cosas, ¿mande? Que ni Dios lo mande, que volverme a casar, no, gracias. Ni en el de los Chiefs, no, gracias. Bueno. Ya. Entendido. Da tu brazo a torcer. No, gracias. Pero la familia Rooney es súper tradicional. El hecho de que solamente, como decía Luis, desde 1969 haya habido 3 head coaches, Chuck Knoll, Bill Cowher y ahorita Mike Tomlin, eso es prueba poquísimo. De... ahora, inventes. Pittsburgh, Mike Tomlin ha tenido varias temporadas de 8 ganados y 8 perdidos. Este año se le va a acabar porque ya son 7 juegos. O tiene una temporada perdedora de .500 para abajo, o sea, .500 es 8-8, pero ahora ya no puede existir eso. Entonces, ahora sí se puede dar las cosas de que cambie. Pero es muy, muy, muy difícil que llegue a pasar, a menos que los Rooney digan, ya estamos hartos de esto y vamos a vender a los Steelers. Nunca va a pasar. Ok. Entonces, tú me avisas cuando termines porque tengo una pregunta. No se me va a olvidar. Ok. Échala. A ver, actuando como el abogado del diablo, ¿crees que los dueños ganen más y obtengan más beneficios vendiendo todo lo que acabas de mencionar y que realmente no les importe ganar o perder porque finalmente hay acérrimos fans como tú y Luis, porque si hubiera más como yo, que, o sea, no das resultados bye y que entonces no les importe el ganar porque lo que representa monetariamente la memorabilia y todo eso sea lo que a ellos les importa, entonces no hagan nada al respecto. No, yo no creo que nada más vaya por la parte de la lana. No, nada más, pero que pese más una cosa sobre la otra. Tú lo estás diciendo. La familia ya necesitan tomar decisiones. El apellido Rooney tiene mucho peso en Pittsburgh. ¿Sí? Pero mi pregunta es, no importa que ganen o pierdan, van a seguir vendiendo lo mismo, porque hay gente que les va a tener cariño toda la vida y que se casó con el equipo y de esas leyes que si te divorcias te apedrean. Entonces, pues no, tal vez, porque se me hace absurdo que alguien que tenga dos dedos de frente no se haya dado cuenta que necesitan cambiar de quarterback, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta, nada más. Tal vez sea eso. Una cosa es ser tradicionalista, o sea, una familia tradicional, lo que mencionó Luis, lo que mencionas tú, y otra cosa es darte cuenta que no vas a ganar y que tienes que hacer cambio, pero que como no necesitas hacer gran publicidad, porque ya la tienes y ya tienes a un público cautivo o a un cliente cautivo, como se le llama en mercadotecnia, pues da lo mismo, ¿no? Porque vas a seguir vendiendo, vas a seguir, el Steeler es una marca, el Pittsburgh, que va a quedar por la eternidad. Entonces, pues da lo mismo. No es que dé lo mismo, pero ¿sí me entiendes? O no sé si me entienden el punto. Porque a mí sí, entonces, no es que me preocupe, ya. La verdad es que sí los quiero, poquito, pero los quiero. Entonces, digo, pues a lo mejor no les importa porque ya, ¿para qué vas a mejorar si ya, como McDonald's, ¿no? O sea, ya las hamburguesas son asquerosas, pero de todas maneras siguen vendiendo. Entonces, a lo mejor por ahí es, no sé, estoy pensando y, y temiendo que no hagan nada. A ver. Porque ya. A ver, aquí hay dos cosas. Tienes que verlo de esta manera. En un equipo profesional de la NFL existen dos diferentes tipos de puestos, por decirlo. El primero es el operativo, que es todo lo que es el juego, ¿no? Existe un head coach, los ofensivos, los jugadores, etcétera, el director de personal, el general manager, y existe otro rubro que es el de negocio. En el primero, en el operativo, tú tienes que ganar lo mayor número de partidos posibles, entonces negocias y todo. Y en la parte de negocio, ¿sí? Con lo que hacen los Steelers o lo hacen los equipos, generas dinero, ¿sí? Como los Cowboys, ¿no? También. Sí. Por ejemplo, Jacksonville tiene una gran estructura de negocio, y tiene un pésimo equipo operativo, ¿no? Entonces, yo creo que los Steelers, en cuestión de negocio, siendo un negocio familiar y no tienen otra cosa, explotan al máximo esto y aprovechan. Velo de esta manera. Ve cualquier partido que veas de los Steelers que no se juegue en Pittsburgh. Y Pittsburgh la mayoría de las veces se podría considerar casi un local. Probablemente no en Cincinnati, no en Cleveland, no en Baltimore. Pero si va a Jacksonville, hay más aficionados de Steelers en Jacksonville que los propios de Jacksonville. O en Houston también, ¿sí? Es toda una industria a nivel nacional del Steelers Nation. Entonces, veo muy difícil que nada más los Rooney vean solamente la parte de negocio. Ven todo, porque tienen pues una gran afición. Yo creo que por eso, y una afición comprada y cautiva. Cautiva, esa es la palabra. Porque lo seguimos. Para mí necesita venir sangre nueva de la misma familia con nuevas ideas. Exacto. Ya es hora. Sí, todos estoy de acuerdo, pero mi punto es ese. Perdón que no te... por ejemplo, yo me agarré en redes con un amigo que me decía, no, al equipo hay que ser fiel y que no importa que sean malos y que la nada, no se cambia. Y hasta tú, Roberto, me lo has dicho, ¿no? Te puedes cambiar de esposa, de carro, pero de equipo no. Entonces, bueno, lo que yo ahora considero es que efectivamente lo que dice Luis es totalmente cierto, sangre nueva, pero me da la impresión de que, pues, los fans van a seguir siendo fans, no van a irse de ahí, aunque pierdan toda la vida, aunque no, que Big Ben siga estando ahí. Eso me da un poco así como, ternura, y no en mal plan, los fans que siguen amando a los Steelers. A mí me hartaron, llegó un punto en que dije, ya no, porque no es posible que hagan tantas tonteras y que no se maten en el campo. Pero, pues bueno, o sea, eso es amor a la camiseta, ¿no? Pero, sin embargo, creo que sí deben de hacer algo nuevo. Ya, me callo, ya no digo nada más. Bueno, yo si me permiten, yo les voy a dar los datos duros que les traje. Porque creo que es pertinente que se los diga, que lo hice con mucho cariño, porque realmente son datos duros, pues, son interesantes, pero tienen que ver con sus equipos en la semana 2. ¿Okay? Si me permiten. Vamos. Voy a empezar por los datos duros también. Bien. Ok. Voy a empezar con Pittsburgh, Daphne. No, primero las damas, pero como sé que el partido tuyo es más doloroso, voy a terminar contigo. ¿Okay? Okay, yo también te quiero. Iván, bye. Okay. Bueno, mira, voy con los Steelers. Estos son datos duros de lo que sucedió en la semana 2, pero que son datos interesantes. Fíjense, voy con los Steelers. Los Steelers tienen marca de 4 ganados y 4 perdidos en juegos cuando Ben Roethlisberger tiene una o más intercepciones desde el 2020. En cambio, cuando Roethlisberger no es interceptado, tienen récord de 9 ganados y 0 perdidos. Eso es un dato interesante. Otro que tiene que ver con el juego de ayer. Roethlisberger tiene marca de 2-6 en su carrera contra los Raiders, empatando en su porcentaje de victorias más bajo contra cualquier oponente. O sea, eso es un dato interesante, pues, que justamente juegan contra Raiders y fíjate, está esta estadística. Aquí va otra. La puntuación de Najee Harris en el cuarto cuarto fue la primera de su carrera en la NFL. Harris tuvo 57 touchdowns en su carrera en Alabama, empatado con Tim Tebow, Roberto, en la mayor cantidad en la secundaria desde al menos 1956. Fíjate tú. O sea que eso te indica que Najee Harris tiene un futuro pues provisorio en esta franquicia y en la NFL. ¿Okay? Eso, bueno, eso es en cuanto a los ahora voy con Daphne. Soy toda oídos. Okay, comienzo contigo. Okay, voy contigo. Los Chiefs perdieron un juego en septiembre, o sea, se refieren a este, por primera vez desde la semana 2 del 2016. Así es, nunca había perdido Mahomes ningún juego en septiembre. Kansas City había ganado 15 juegos consecutivos en septiembre. Fue la segunda racha más larga en la historia de la NFL. Esa es la número uno. Segundo, Patrick Mahomes perdió una apertura en el mes de septiembre por primera vez desde 2016 mientras estaba en Texas Tech. Ahí perdió 68-55 en Arizona State. O sea que, fíjate tú, su primera derrota. Increíble. Sigo. Así Patrick es. Mahomes ha superado a Mil Plum en la mayoría de los juegos con un índice de pasador de más de 125 en las primeras 50 aperturas de los mariscales de campo desde 1950. Dato importante. Súper. Okay. ¿De qué quarterback? Mil Plum. Debe ser un tipo de la... Bueno, yo no, ni idea. Debe ser uno de los... De esa época, pues. Sí, claro. Si no, sí, lo vi. Y lo ha superado con pasando más de 125 en las primeras 50 aperturas desde 1950. Ajá. 9 de las 11 derrotas de Patrick Mahomes en su carrera han sido contra equipos que han anotado más de 30 puntos, incluidos los playoffs. Fíjate tú qué interesante, ¿no? Sí, o sea, ambos equipos han anotado muchísimo. Sí. Y por último, el Chief Kelsey, Travis Kelsey ha empatado al Hall de la Fama, oye bien, Hall de la Fama, Tony González, con la mayor cantidad de juegos con más de 100 yardas recibidas en la historia de los Chiefs. Wow. Y vaya que hablar de Tony González, wow, eso es mucho decir. Ay, aparte está bien guapo. Ese es un plus. Sí. Muy buenos. Bueno, y ahora, okay, datos. Y ahora van a tener que escuchar esta porque la verdad tienen que, o sea, no a quien lo merece. Tom Brady tiene 5 más pases de touchdown por octava vez en su carrera. Solo Drew Brees con 11. Y el Hall of Fame Peyton Manning 9 tiene más juegos de este tipo desde 1950. Es un dato duro. Los Bucks tienen más de 30 puntos en 9 juegos seguidos, incluido playoff, la racha más larga en la historia de la franquicia y la segunda racha más larga en la historia de la NFL. Bueno, esos fueron los datos duros de la semana 2. Sí, y sí, viste que también Tom Brady ha anotado 30 puntos o más en los últimos en 9 juegos, o sea, está cañón. Sí, sí, sí, sí. Sí, tengo que aceptarlo. Sí, y bueno, lo que también les quería comentar en las menciones honoríficas de esta semana, pues bueno, tenemos a Kirk Cousins, ¿ok? Completó 22 de 32 envíos para 244 yardas con 3 touchdowns. Todos a un receptor diferente y no fue interceptado. además de agregar 35 yardas terrestres en 2 acarreos. Y eso no fue suficiente para impedir que los Vikings cayeran ante los Arizona Cardinals 34-33. Otra mención honorífica, Derrick Henry, ¿ok? Esto demuestra que todavía se puede ganar corriendo en la NFL, inclusive viniendo de atrás. Henry lideró a la carga de Tennessee, que no tuvo un solo pase de touchdown en el día, eso ya se lo comenté, y tuvo 35 acarreos para 182 yardas y 3 touchdowns, incluyendo el del empate en tiempo reglamentario para enviar el juego a la prórroga o tiempo extra. Otra mención, Copper Cup. Lo que hizo fue impresionante. Fue el objetivo más importante en el juego aéreo de los Rams. 9 recepciones para 163 yardas y 2 anotaciones. Bueno, yo también les hablé de Tyler Lockett, también por todo lo que hizo. Otra mención, este va contigo, Daphne. Tyrann Mathieu, safety de los Chiefs. Bueno, es complicado pensar en un mejor inicio de partido para un back defensivo. Incluyendo, ok, tuvo 2 intercepciones, incluyendo una de vuelta para touchdown y otra prácticamente en las diagonales. Ok, entonces, sí. Mención honorífica. Ay, y, sí, también es buenísimo. Y las últimas dos, ya para terminar, bueno, Odafe Owe, que fue tu pesadilla, linebacker de Baltimore, este joven linebacker, una actuación importantísima. Okay, con 2 jugadas que alteraron el curso de la historia. Primero, presionando a Mahomes, obligó un pase descompuesto que culminó en intercepción en la segunda mitad. Una entrega de balón que fue capitalizada con touchdown por Baltimore cuando venía de atrás en el segundo tiempo. Y bueno, y más tarde, cuando los Chiefs llevaban el balón, pues bueno, este chico Odafe Owe fue el que forzó el fumble de Clyde Edwards-Helaire. O sea que, bueno, mención especial. Muy interesante. Te falta una sola mención honorífica, mi querido Iván, y aquí es para... El Big Ben. Para mi equipo de fantasy, que hizo 262 puntos. Sí. ¡Ay, Dios mío! Sí. ¿Quién es? Sí. El Luis, sí. ¿Pero cuál? ¿Qué equipo? El equipo... No, su equipo de fantasy. El de fantasy. Pero, ¿el de la liga de fantasy? Sí, pero ¿qué equipo fue? ¿O es en general? Es el mío, y que se llama The With Core Chain. Pero pasar de 200 puntos es difícil, y van 2 semanas seguidas que yo tengo ese puntaje, y bueno, ahorita nada más hablando de menciones honoríficas, pues me tendré que poner una a mí mismo. Sí, bueno, por supuesto, bravo. ¿Sabes qué, Luis? Perdón, Luis, tú me vas a entender, quema mucho el sol, ¿eh? Yo pensé lo mismo, pero todavía no tengo confianza con Luis Bobo para decirlo. No, adelante, cuando se requiera. Está bien. Pero te voy a derrotar, Luis. Tengo fe en que te puedo derrotar. Muy bien, pues nos veremos. Yo también tengo fe en que gane Pittsburgh. Está bien. Bueno, señores. Muchas gracias, Iván, por todos sus datos. La verdad es que estuvo un padrísimo. Sí. Y bueno, ya para terminar, rápidamente lo que tenemos en la semana 3. Tenemos partidos interesantes. Bueno, tu equipo de Daphne, los Chiefs van contra los Chargers, en casa, en el Arrowhead. Los Steelers van a tener un partido complicado contra sus enemigos acérrimos, que son los Bengals. Cada vez que juegan estos dos equipos, se caen a golpes, se dan durísimo. Y se me hace que el partido va a ser complicado, a pesar de que juegan... Con Burrow, ¿no? O sea, con Joe Burrow, sí señor. Joe Mixon y compañía. ¿Y qué me dices, perdón, del partido a las 3:30 del domingo? Buccaneers visitando a Rams. Ah, es un gran partido. Wow, partidazo. El del domingo por la noche, Green Bay contra San Francisco. Va a estar ¿quién muy creen que bueno. Ganan? Ahora es que San Francisco. San Francisco. Sí, yo también. Sin duda. Sin duda. Yo no sin duda, creo que es ligero favorito, pero ya vimos que Rodgers le tenían que picar el orgullo. Exactamente. Esa primera semana, porque se vio muy bien, claro, contra los Leones de Detroit, pero va a ser buen juego. El problema que yo le veo a San Francisco ahorita es la carrera, ¿no? Se lesionó Mostert y no va a tener, no tiene... le falta buenos corredores y por ahí puede ser que tengan dificultad porque van a esperar que pasen que Garoppolo se vaya al aire muy seguido. Sí, así es. El resto de los partidos, pues bueno, no acarrean gran expectativa. Los Raiders van a volver a ganar, van a jugar contra los Delfines, no creo que vayan a perder. Los Broncos deben ganar a los Jets, sin duda. Cardinals debe ganar a Jaguars, sin duda. ¿Qué les puedo decir? Gigantes debería ganarle a Falcons. Matt Ryan también está ido para mí de la NFL. Y los Browns contra los Bears, un partido de mucha defensiva. Creo que debería ganar Cleveland, pero es un partido complicado también. Así lo veo. Y el del lunes por la noche, los taqueros. Sí, este es un juego. Sí. Este es un juego que, bueno. Clásico. Clásico. ¿Quién va a jugar? Los vaqueros contra ¿quién? Contra Eagles, contra Filadelfia. Ok. Sí, contra Filadelfia. Debería ganar Cowboys, porque la verdad es que no ha visto bien el equipo de Eagles. Entonces, bueno, yo creo que... Bueno, esos son los partidos de la semana 3, señores. No sé si tienen alguna otra cosa que comentar. No. Pues ya no sé cuánto tiempo llevamos, pero me interesaba tocar el tema de Rodgers, pero si ya lo podemos tocar la siguiente semana. Bueno. No sé si quieras comentarlo o si quieras dejarlo para... Sí. Coméntalo, Daphne. Sí, coméntalo. Bueno, muy rápidamente igual me va a aportar algo Luis con respecto a esto, porque bueno, yo no sabía que era... que Aaron Rodgers es, hasta me dio mucha, sentí muy feo, porque fue un reportaje en un programa de Estados Unidos, donde él está en el draft, esperando que sea el primero, y pues no, resulta que en vez de ser el primero, lo que él esperaba, se fue hasta el pick número, 24 o 23, ¿no? El primero fue Alex Smith, y luego ya los siguientes, ¿no? Entonces, tú ves la cara de él, de sudando y todo, y menciona que a cada rato le hablaban sus amigos para decirle, oye, pues, igual y tu mamá si te escoge, sonríe, te ves bien en traje, sudoroso y demás, ¿no? Y él menciona que es, pues que era muy difícil reírse de algo cuando el motivo de la risa eres tú. O sea, yo creo que ahí le falta un poco más de resiliencia de reírse de sí mismo, ¿no? Y también que siempre se ha sentido, ahora sí que de su propia boca lo escuché, como el underdog. Entonces, que nunca ha sido respetado como debe o valorado como se debe, que es todos sus habilidades siempre han sido menospreciadas, no fue de los primeros elegidos en el draft, que le costó mucho trabajo, que por ejemplo, lo que habías mencionado, Roberto, en una de las de los episodios donde yo estuve, que exactamente él tiene la edad que tenía Favre cuando fue drafteado por Green Bay, finalmente. Y nunca hubo una buena relación entre Favre y Rodgers, jamás. Incluso cuando gana el Super Bowl, le preguntan que si Favre le habla para felicitarlo y dice que nunca hubo una buena relación y que no se hablan. Y la primera vez que él sale como titular, el público lo abuchea a Rodgers. El público, fans de Green Bay. Entonces, él menciona muchas veces que le han faltado el respeto. Y bueno, a mí se me hace absurdo que, o sea, le están pagando millones y millones de dólares, pero que él siente que no le dan, le faltan al respeto porque no contratan los defensivos en el primer pick. ¿Y qué hacen? Pues contratan, lo mencionó Roberto la vez pasada, a Jordan Love, ¿no? Entonces, pero bueno, yo pienso que ese es el círculo de la vida, ¿no? Que obviamente, pues los quarterbacks más grandes, pues tienen que dar espacio a los más jóvenes. Y que, pues, si quieres ganar, a diferencia de Pittsburgh, pues, entonces, pues, tienes, es lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, lo que a mí me da, o sea, percibo un poco de la personalidad de Aaron Rodgers, es la necesidad de ser visto de toda, que es muy fuerte el que lo vean, porque también tiene problemas con su familia. También escuché que las relaciones familiares ya, o sea, que rompió con su familia. Él está muy resentido con la vez que ganan, y en vez de darle el balón a Rodgers para que corra, lo anotan, no sé si recuerdan, un gol de campo, y con eso ganan, ¿no? Entonces, yo creo que tiene una gran necesidad de ser visto. Entonces, es muy competitivo, muy rencoroso. Leí también que él guarda todas las cartas de rechazo de las universidades que no lo admitieron. Y él las tiene guardadas. Y dice que para él es un recordatorio de que tiene que ser mejor, ¿no? Sin embargo, no sé si Luis esté de acuerdo en el aspecto psicológico, ahí hay unos ciertos rasgos un poco de rencor, de narcisismo, de necesidad de reconocimiento que a lo mejor pues tuvo que ver con su infancia. Se me hace también un poco de ruido, aunque los americanos no la unión familiar no es lo más, pues vemos a los familiares de Patrick Mahomes, que por cierto, vieron al hermanito que estaba ahí baloteando y después lo empezaron a molestar los jugadores de Ravens, y agarró una botella de agua desde el palco y se las vació a los que estaban burlándose, pero bueno, es otra cosa. Pero la familia como que es muy importante para muchos jugadores, que por lo menos yo he visto, ¿no? Y para Rodgers no hay vínculos familiares, eso para mí es un indicador de que algo no anda muy bien, que digamos. Y por último, yo creo que es muy difícil para cualquier quarterback de esa edad o de ese rango de edad, porque digamos que Tom Brady es... se cuece aparte por la edad, yo nada más digo la edad, que siga jugando. Entonces, nunca vas a ser el mejor, ni Big Ben, yo creo que será recordado, pero el que va a ser recordado y el que se lleva los reflectores es Tom Brady. Entonces, creo que debe ser muy difícil también para Rodgers estar compitiendo con Tom Brady, digamos, jugando en la misma etapa o en la misma, etapa o generación de un Tom Brady. Y creo que eso sí le hace muchísimo ruido, por lo cual, pues ha descuidado, ya hemos hablado de sus caprichos y demás. Sí creo lo que dijo, creo que Luis, que con esta paliza que le dieron en el primer partido, ya reaccionó su instinto de ser muy competitivo. Dijo, no manches, o sea, qué ridículo, porque de verdad, amigos de Green Bay, hasta también les mandé la fotito de la bolsa de papel que yo me puse el domingo. yo la vi. Sí, oye, ni modo, perdí una apuesta y ni modo ponerme la cochina bolsa de papel. Y yo creo que sí reaccionó. Y pues ya ahorita yo creo que ya lo vi más compenetrado, creo que más que compenetrado, con más compromiso, porque el Rodgers del equipo, del juego pasado, estaba vergüenza. Entonces, tal vez yo creo que esa ansia de competir y de, aunque sea la última temporada, no creo que vaya a ser, no creo que quiera ser recordado de la manera de que jugó el primer partido. Entonces, creo que eso, ese mismo instinto de competir y de ganar, puede que haga que no haga un mal papel Green Bay esta temporada. Yo pensé que no lo iban a superar, pensé que iban a perder todo, ¿no? Pero no sé si esté de acuerdo Luis conmigo, sí tiene una personalidad conflictiva y con, no conflictiva, sino con creo que con issues de la infancia que pues no le están ayudando en este momento, ¿no? Sí, haces un muy buen análisis psicológico. Obviamente tenemos que conocer su historia de vida y su historia clínica, pero se ve un narcisismo patológico y no podemos adentrarnos más profundamente, pero a lo mejor tiene por ahí hasta alguna cuestión más de delirio de grandeza. Ajá, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Y bueno, creo que el tiempo que le queda, yo creo que ya no tiene tanto que demostrar, ya ha sido MVP, no lo van a poner nunca al nivel de Tom Brady o tal vez de Joe Montana, etcétera, hasta que gane 4 Super Bowls, cosa que es probable que no pase, ¿no? Pero creo que sí tiene cuestiones de personalidad, pues que a lo mejor como muchas personas no es lo ideal, ¿no? Sí, así es, eso también. A mí me dio, te digo, cuando vi este reportaje y todo, y sí me dio un poco de tristeza, sin embargo, sí es una personalidad complicada, y y bueno, pues ojalá y se corrija, bueno, pues ya no nos importa su personalidad, y como dices tú, no sabemos más allá qué está pasando, simplemente son rasgos de las cosas que se han visto que no ayudan, ¿no? Pero, pues sí, debe ser difícil. Aunque sepas que vas a ir al Salón de la Fama, que eso dijiste, ¿verdad? Y que fue MVP, no es suficiente para él. Entonces, no, pues quién sabe. O sea, creo que, en fin, sí me causó tristeza saber todo esto, porque yo lo tenía como en buena estima, como bonachón y todo. Pero ya que indagué un poco más acerca de estas situaciones, que pues sí, es difícil, ¿no? Y para Green Bay, pues, no le conviene. Ojalá se componga, ¿no? Para mis amigos que le van a Green Bay, pues, esperemos que todo salga lo menos peor posible. De acuerdo, sí. Y en resumidas cuentas, todo ese drama que armó en la postemporada se resume en estoy ardido porque trajeron a Jordan Love. Ese es todo el problema que tiene para mí. Toda esa pataleta que armó en la pretemporada fue por eso. Y se lo comenté a Roberto. Este tipo se va a arder y ahí están las consecuencias. Exactamente. Bueno. Pero pues eso habla de una personalidad conflictiva, ¿no? O sea, si claro. Tú hiciste lo mismo con Fabre, o sea, es el ciclo normal, mijo. Pues ya tienes tantos, ya, o sea... Come on, ¿no? O sea, no, por supuesto bueno, que sí, pues, totalmente de acuerdo. Bueno, interesantísimo, Dafne, agradecidísimo, de verdad. Qué bueno que nos acompañaste hoy. Esta es tu casa, ya sabes que para mí, y estoy seguro que para Luis y para Roberto, es un placer que estés aquí. Y bueno, cuando quieras, eres invitada todo el tiempo. Muchísimas gracias, Iván. Saben que los quiero, que les tengo afecto. Que les aprendo muchísimo y que estoy feliz de estar aquí cuando me inviten. Muchas gracias. Me encanta. Mucho gusto, encanta. Luis. Gracias, igualmente, Iván. Igualmente, Dafne. Gracias. Gracias, bueno, Roberto. Un gusto. Una trompetilla. Bueno, señores, encantadísimo. Me encantó esta edición. De verdad que tremendo, tremendo team que tenemos. Me encanta. Les agradezco muchísimo. Por su presencia, por los comentarios, ¿verdad? Que lo disfruté muchísimo. Creo que va a ser muy de mucho agrado para la audiencia. Nos disculpa si nos pasamos un poquitico de tiempo, pero bueno, la verdad es que hay muchas cosas por comentar y a veces uno se extiende un poquito. Pero bueno, lo esperamos la semana que viene. Y bueno, los dejo con Roberto y con Luis para su despedida. Bueno. Pues agradecerles muchísimo, Dafne, Luis e Iván, qué bueno estuvo este podcast, la verdad. Me encanta que estemos platicando así y confío que nuestra audiencia también. Y bueno, recordar a nuestra audiencia que tenemos nuestra página en Facebook, facebook.com/elritualdelfanático, donde pueden dejarnos comentarios y también de igual manera. Publicidad pagada. Sí, pero sería eso, bueno, no solamente de las amigas de Daphne. Ya. Luis, tu despedida. Pues, no, padrísimo, fue un podcast muy completo y vemos que podemos seguir, nos podemos ir no una, dos, tres horas más, o sea, eternamente porque podemos escarbar. Ahorita estamos de lleno con la NFL, pero seguro en otros deportes nos pasaría lo mismo. Entonces, pues simplemente disfrutar el espacio que creamos y que nos divertimos el tiempo que estamos en vivo, ¿no? Así es. Sí, y yo les agradezco de verdad, porque no solamente en estos momentos en que yo participo, sino todo lo que aportan en los podcasts, de verdad, es una información súper valiosa y les aprendo muchísimo. Muchas gracias. Muy bien, pues va que va, señores. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Bye.